Algún día vendría Elías a reconciliar el corazón de los padres y los hijos y los padres, es decir, a que existiera una reconciliación en torno a la familia. Para poder entender esa tarea que tenemos que desarrollar, hay que entender en contexto qué fue lo que pasó con Elías y cuál fue la tarea de Elías. Bueno, el texto de hoy nos introduce perfectamente. Israel tuvo un rey llamado Acab, bien perverso y bien alejado de Dios. El primero que debía dar ejemplo de consagración era el rey y los sacerdotes. Pero se casó con una mujer de Sidón, bien pagana, bien idólatra y bien misionera, que introdujo el culto a Baal en todo Israel. Si lees un poco sobre culto a Baal, te darás cuenta que en el culto a Baal el matrimonio, la familia y la sexualidad se degradan enormemente, porque es una adoración perversa que incluye muchas perversiones sexuales, y este era el entorno y las familias estaban sufriendo un completo caos. Entonces Dios envía a Elías para que vaya y reconvenga a Acab, y él de manera valiente se presenta delante del rey y lo denuncia: mire, usted necesita arreglar las cosas, la esposa que usted tiene y usted mismo son los culpables de haber dañado a Israel. Las cosas hay que denunciarlas y llamarlas por su nombre, aunque a veces nos pongan colorados, siempre y cuando lo hagamos con respeto y dentro de los marcos que deberíamos hacerlo. Pero o arreglamos este problema de las familias y nosotros nos componemos, o Dios tendrá que actuar. Finalmente Elías da el mensaje frente a Acab y le toca salir de la corte porque lo buscan para matarlo. Dios lo protegió, lo escondió, y lo paradójico es que lo mandó a una familia, pero no era una familia de Israel, sino a una familia de Sarepta, de Sidón, de donde había venido la esposa de Acab. Esto para mostrar que Dios ama a todas las familias y a todas las familias puede restituirlas, puede levantarlas. Y allá en Sarepta, de Sidón, esta viuda estaba recogiendo los últimos poquitos de leña para hacer una torta, se acabó la comida y morirse con su hijo. La llegada de Elías fue la salvación de esa familia, aunque estaba compuesta por mamá e hijo, porque le dijo: confía en Dios, deme primero a mí y luego haga para usted y su hijo. Parece un pedido egoísta, pero es una manera de cómo Dios actúa con la fe en nosotros. Primero lo de Dios y luego lo nuestro. La viuda obedeció, y estamos hablando de una viuda pagana que no cree totalmente en Dios, pero ayudó al profeta de Dios. Esa ayuda de la viuda, de haber aceptado a Elías y su obra, le facilitó su supervivencia, porque dice que después que le dio la comida a Elías, durante todo el tiempo de sequía, la tinaja de trigo y la vasija de aceite nunca les faltó. Dios hacía todos los días el milagro de volver a hacer aparecer trigo, harina y aceite, y comieron. Y finalmente la viuda recibió otra bendición. Su hijo se murió y Elías lo resucitó. Pueden darse cuenta todos de la bendición de aceptar la obra de Elías. ¡Ah! ¡Qué bendición es poder conocer qué fue lo que hizo Elías y qué es lo que nosotros debemos hacer como familias! Seguiremos estudiándolo en los siguientes audios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Reconciliación en el altar. Leo de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si es Baal, vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estamos entendiendo muy bien la obra de Elías en su tiempo para comprender la profecía que hay en Malaquías 4 de que algún día vendría Elías a reconciliar las familias. Y lo estamos haciendo a través de su historia. Hoy la parte de la historia nos toca sobre el Monte Carmelo y vean lo importante que es comprender lo que sucedió para que yo lo pueda aplicar a mi vida. Finalmente pasan los 3 años y medio de sequía que predijo Elías de parte de Dios y entonces se presenta ante Acab otra vez, que lo ha estado buscando por 3 años y medio para matarlo. Y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya vieron cómo se cumplió la palabra de Dios en que no iba a llover durante estos años. Cite a todo el mundo arriba en la cumbre del Carmelo y llévese a sus profetas y hagamos una prueba a ver cuál es el Dios. El Dios que responde y el Dios que responda, ese va a ser nuestro Dios. Así que cuando Acab escucha esto, Jezabel mandó todos sus profetas, que entre los de Acera y los de Baal suman más o menos unos 850, porque eran de ambos bandos, y se celebra sobre la cumbre del Carmelo un momento de adoración. Un momento de adoración falsa lo hicieron los sacerdotes de Baal y Acera. Se rompieron la piel con cuchillos, se chorrearon sangre, saltaron y gritaron todo el día, porque la prueba era: pongan una ofrenda sobre un altar y de donde baje fuego o el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Por supuesto que Dios limitó a Satanás y no le permitió actuar, porque él podría haber actuado haciendo caer fuego del cielo, como cuando Satanás mató a los siervos de Job en el capítulo número 1, pero Dios le puso un límite al diablo. Y se llegaron las 3 de la tarde, que es la hora del sacrificio, la hora que en el santuario muere el cordero, y nada que hubo respuesta. Así que Elías ahora dice, ve, acérquense a mí. Y la historia dice que levantó el altar, la historia dice que le echaron agua para que no hubiera duda, pusieron los implementos sobre el altar, y descendió fuego del cielo, un fuego del eterno, por eso se llama fuego eterno, no porque dure todo el tiempo, sino porque viene del eterno. Quemó el holocausto, la leña, las piedras, el agua y lamió el polvo abajo. Y entonces la gente dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El problema que hoy necesitamos resolver es el punto de adoración de cada casa. ¿Qué es lo que estamos adorando? Adoramos en el tipo de música que escuchamos, en la manera como percibimos la vida y armamos un estilo de vida para vivirlo, entre parrandas, fiestas y otras cosas. Adoramos con lo que comemos, con lo que nos ponemos, lo que vemos en televisión o en películas, lo que hablamos, todo es la adoración. Lo que aquí está diciéndonos el consejo de hoy es que, como Elías, necesitamos tornar a la verdadera adoración, la adoración de Dios, como dice Jesús a la samaritana en San Juan 4, que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y en verdad? La palabra en espíritu es en el Espíritu Santo y con las ganas de que lo hagas, pero en verdad es que de verdad lo hagas, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Rogamos a Dios, hablamos con Dios, pero no pasa nada en nuestros corazones. Hoy la reconciliación es una sola. Pregúntese, ¿qué adoramos en esta casa? ¿A quién adoramos de verdad? Porque si un rato adoramos a Dios y otro rato a otro ser, no está bien. Elijamos adorar completamente al Señor y sin volvernos fanáticos o ascéticos o raros, adoremos al verdadero Dios del cielo en nuestras cosas teóricas, pero también en nuestras cosas prácticas. Que Dios nos ayude a hacer de la adoración de Dios y del cumplimiento de esa adoración el principal objetivo de nuestra familia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Reconciliación en el Jordán. Leo del libro de Mateo capítulo 11, los versículos 12 y 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Nos faltan 3 temas para concluir toda esta temática grande de las familias. Esta semana estamos estudiando la profecía de Malaquías 4, en donde dice que algún día va a venir Elías

hubo un cambio drástico en nuestras vidas. Un cambio de país, un cambio de sistema de trabajo, un cambio en muchos aspectos, en lo económico. Y la única manera de enfrentar esos cambios es en familia. Todavía estamos acomodándonos a muchas cosas. Hemos avanzado bastante, pero de no haber sido por mi núcleo familiar y su constante apoyo y su constante comprensión, a veces a decisiones que uno siente que Dios se las dijo a uno, pero el resto de la familia no ha terminado de entenderlas, pero siguen apoyando, es una gran bendición. En el texto de hoy está la clave de todo lo que debe ocurrir en nuestras vidas. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Y la sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría es amar a Dios, porque la sabiduría es Dios. Eso significa que cualquier cosa que esté pasando en nuestras familias, por difícil y tormentosa que sea, ahí está el poder de Dios dispuesto a ayudarnos. Pero ese poder no puede pasar de la puerta de nuestro corazón y entrar a la puerta de nuestra casa si nosotros no abrimos la puerta y permitimos que Él entre y sea nuestra sabiduría. Familia, necesitamos menos televisores. Necesitamos menos tiempo en películas. Necesitamos menos tiempo en cosas que están destruyendo a la familia. Necesitamos invertir más tiempo en aquello que realmente es trascendental para nuestro corazón. Yo doy gracias a Dios por mi familia. Nosotros seguiremos dando la lucha por ser una familia que busque a Dios y que pueda dar ejemplo a los demás. Pero todos tenemos un techo de cristal y ruego por mi familia, por mis familias, por sus familias. Porque ese techo de cristal en cualquier momento, en un descuido, lo dejamos romper. Que Dios nos bendiga. Y si usted ha escuchado algo en estos audios que le inviten a hacer un cambio, por favor, inténtelo en el nombre del Señor. Haga el cambio. Dé el cambio. Que estoy seguro que recibirá muchísimas bendiciones. Comenzaremos el siguiente audio de la próxima semana, un tema muy, muy interesante. Y es la labor de cada persona para ayudar a los necesitados. La provisión de Dios para cuidar a los pobres y ayudar a los necesitados. Y cómo necesitamos esa solidaridad en la iglesia y en el mundo. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sigan orando por este ministerio, por esta labor, para que podamos continuar haciendo llegar hasta todos la palabra del Señor. Doy una gran bendición y gracias a los que editan, a los que me consiguen el folleto base antes de tiempo, porque es un problema poderlo conseguir uno o dos meses antes para empezar a grabar, pero gracias a Daniel Ramos que me facilitó ese folleto, y también gracias a todos los que transmiten en emisoras y usted que todos los días puntualmente recibe el audio y lo envía y lo envía y lo envía. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez y pídale a otros que se suscriban porque tendremos novedades de familia en este canal. Muchas gracias, que Dios sea alabado por siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.